Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigas, amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 Radio Topo. Hoy, día 22 de diciembre, ha llegado la felicidad a muchos hogares españoles por los euros tocados en el sorteo de la Lotería de Navidad, celebrado hoy. Para nosotros la mejor lotería es salir de situaciones complicadas como ha pasado problemas de salud y económico. No hubiese estado mal un pellizco de dinero, pero nuestra situación ni siquiera nos permite jugar. Tenemos que priorizar y ante estas nuestras necesidades básicas, vivienda, comida, etcétera, felicidades sobre todo a los más necesitados que les haya tocado. Son las 6:03 de la tarde. Vamos ya con nuestro programa 258. Comenzamos. Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo, todo, todo, todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes. Buenas tardes a todos. Me llamo Gonzalo y soy trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza, que participo, colaboro con este programa de vez en cuando. Y con ese tema de Luis Guitarra, que es un cantautor madrileño, que tiene canciones muy chulas, con mensaje muy comprometido, ¿no? Pues voy a intentar hablaros un poco de lo que es la Estrategia Nacional para la Integración de Personas Sin Hogar, que fue aprobado el 6 de noviembre de 2015 por el Consejo de Ministros de nuestro país. ¿Pero en qué consiste este documento? ¿Por qué se aprueba por el gobierno español si este colectivo no es especialmente numeroso ni significativo socialmente, ¿no? La respuesta de este documento está en la Unión Europea, ¿cómo no? Hay varias resoluciones del Parlamento Europeo donde se insta a los países miembros a que intervengan sobre la problemática del sinhogarismo. Y antes de continuar con mi exposición, hay que aclarar en qué consiste esto del sinhogarismo. Es algo difícil de explicar, ya que esta realidad incluye muchas situaciones en las que el denominador común es la falta de una vivienda digna. En la Unión Europea se ha aceptado la categoría, una categoría que se denomina ETHOS, que en inglés significa European Typology Homeless and Housing Exclusion, para estudiar este colectivo que viene a significar algo así como tipología europea de personas sin hogar o con techo precario. Estas categorías las aprobaron la Federación Europea de Entidades que trabajan con personas sin hogar o con techo precario, ¿no? En esta categoría, y vamos a empezar ya el debate, estamos aquí varias personas de colaboradores habituales, ¿no? Un poco vamos a intentar definir un poco qué es este colectivo, de qué se trata cuando hablamos del sinhogarismo de techo precario, ¿no? Esta tipología incluye cuatro tipos, ¿no? Más o menos, que serían el tipo 1, serían los que no tienen techo. Serían pues las personas que viven en la calle o los que viven en la red de albergues públicos o privados que existen en el país. Luego estaría en el tipo 2, se recoge los que no tienen vivienda estable. En este tipo se incluirían todos los que alternan los alojamientos públicos con pensiones privadas o pisos de acogido que no son estables. También se incluyen a las mujeres víctimas de violencia de género que están temporalmente en pisos de acogida, los inmigrantes y refugiados que están en la misma situación, las personas dependientes de instituciones penitenciarias, tutelares de menores que cuando alcanzan la mayoría de edad tienen que abandonar las instituciones en las que estaban viviendo, o los pacientes hospitalizados que cuando se les da de alta no tienen una vivienda a la que ir y se ven abocados a vivir en la calle o en albergues públicos. También se incluyen en ese tipo aquellos que están residiendo en programas de baja exigencia, como por ejemplo el programa de Casa Abierta de Zaragoza, que se puede incluir en este segundo tipo. Luego el tercer tipo, son las los que viven en viviendas inseguras, ¿no? Aquí estarían principalmente los que están pendientes de desahucio por impago de hipoteca o de alquileres, los que viven bajo amenaza de violencia por parte de las personas que conviven con ellos, mujeres maltratadas, hijos maltratados, padres maltratados, o los ocupas que viven en viviendas vacías y que en cualquier momento pueden venir a desalojarlos por ocupación ilegal de viviendas. Y por último, también estarían las viviendas, la gente que vive en viviendas inadecuadas, ¿no? En estas categorías estarían la gente que vive en chabolas o que viven en viviendas móviles, como caravanas o en tiendas de campaña, ¿no? Los que viven en viviendas que amenazan ruina o no reúnen condiciones de habitabilidad, o los que viven en viviendas hacinadas o sobreocupadas, ¿no? Los de hacinamiento, la gente que vive en 50 o 10 más de, pues gente, mucha gente en un piso, a veces las camas calientes, gente que va ocupando camas que unos dejan para ir a trabajar, ¿no? Este tipo de situaciones que se ven también mucho entre los inmigrantes, ¿no? Como podéis comprobar, bajo la denominación de sin hogar o con techo precario, recogen muchas situaciones distintas donde la característica común es la falta de una vivienda digna, ¿no? A la hora de intentar contabilizar este colectivo, pues es muy difícil porque no hay datos fiables. No son un colectivo muy visible y evidente ante la sociedad, ya que pues no se suelen distinguir por características exteriores muy evidentes, ¿no? Pues es muy difícil contabilizar esta categoría, sobre todo por el tema de que la problemática que implica en este tipo de problema pues es muy variada también, ¿no? Se han hecho intentos de contabilizar últimamente, haciendo un censo en algunas ciudades de España, donde se han intentado contabilizar a la gente que vive en la calle en determinados momentos del día, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Zaragoza o País Vasco, ¿no? Ya hay una estimación más o menos aproximada del volumen de población que está en la situación que podría considerarse la primera categoría, gente que vive en la calle, ¿no? Y más o menos extrapolando un poco los datos que se han sacado de estos censos, se puede contabilizar entre unas 25 o 30 mil personas las personas que viven habitualmente en la calle en nuestras ciudades, ¿no? Cualquiera de nosotros puede llegar a esta situación, como podemos ver, y con la crisis económica que hubo en el 2016, pues este problema pues ha hecho cada vez más evidente y quizá ha sido uno de los motivos por los que nuestro gobierno pues se ha decidido a aplicar esta directiva europea, que es bastante anterior, ¿no? No sé si alguno de los colaboradores quiere opinar algo sobre estos datos que he dicho, pues están abiertos los micros. Bueno, está explicando muy bien todo el posicionamiento del concepto, ¿no? Y bueno, un poco por ya sacar un poquito de conclusiones, ¿piensas, Gonzalo, que estaríamos hablando más de un asunto de servicios sociales o un asunto de falta de vivienda? ¿Dónde crees tú que nace, ¿no? Porque realmente, bueno, pues estamos viendo que una estrategia, ¿no? De decir, bueno, la gente está así, ¿no? Pues porque tenemos que culpabilizar en el sentido de, bueno, se han quedado sin trabajo, porque son adictos, porque pues se lo habrán merecido para alguna manera, algo habrán hecho mal. Bueno, es una manera de justificar, ¿no? Cuando realmente vemos que una característica común que sí que tienen todos los sinhogarismos, ¿no? Es que tienen una falta de vivienda. Y el resto es un problema estructural en el cual unas políticas neoliberales en las cuales muchísimas de las personas no pueden acceder a un pago de una hipoteca o a un alquiler, o incluso ahora, ¿no?, según en qué ciudades españolas, a una habitación por la cual tienes que pagar ya incluso por una habitación 400 euros, pues bueno, es bastante complicado, ¿no?, incluso acceder a esto. Estamos viendo que un 16% de personas van cada día a su trabajo y están durmiendo en la calle. O sea, aunque trabajan, no pueden tener una habitación o una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar sobre estas cosas, ¿tú qué crees? Que realmente, pues sí, ahí tenemos la punta del iceberg, ¿no? La persona que vemos en un cajero, pero que también hay personas durmiendo en un coche. Bueno. Que bueno, pues son puntas de iceberg que ahí están, ¿no? Que hay más formas que solo el sinhogarismo que asociamos con el cajero, ¿no? Hay, como tú has dicho, estos cuatro conceptos grandes. Entonces, bueno, es interesante, yo creo, ¿no?, que todos sepamos pues muy bien, por lo menos, el plantearlo, ¿no? Bueno, yo creo que las dimensiones o las causas por las que uno llega a la calle son muy diversas, ¿no? No se puede achacar o a un sistema económico o a una mala cabeza de las personas. Pues hay gente que llega pues por mala cabeza, otros por circunstancias familiares, por rupturas familiares, por problemas de pues salud mental, hay mucha problemática, otros pues por el tema de la crisis económica que les priva de la vivienda, pues este es, por ejemplo, sería el caso de la gente en la tipología tercera, que es la de los desahuciados, ¿no? Que esto es un poco lo que ha motivado un poco a tomar más conciencia sobre este problema, ¿no? La gente pues que después de entramparse de estar pagando pues una hipoteca, luego resulta que no la puede pagar porque pierde el empleo por la crisis económica y se ven abocadas pues a tenerse que buscar la vida como buenamente pueden, o bien aceptando condiciones abusivas o simplemente llegando pues a llegar hasta los recursos de sinhogarismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las casas son muy muy muy variadas, ¿no? Y bueno, y tú como trabajador social en un centro de aquí de la ciudad, se ha comentado este gobierno, ¿no?, en funciones, Luisa Carcedo, dijo que bueno, que se había revitalizado en este 2019 todo este plan que vemos que es del 2015-2020, esta estrategia, ¿no?, que estaba ya como olvidada, ¿no? Es como si teníamos una estrategia marco, ¿y qué está pasando? Hay que volver a revitalizarla, ¿no? Y bueno, en 2019 sale esta propuesta en la cual dice que, bueno, pues si una persona es desahuciada, pero esa persona sí que estaba teniendo un expediente en servicios sociales, es como que se le ampara, ¿no? Y entonces ahí como que se pare el desahucio. ¿Esto es verdad? ¿Tú que estás ahí? Bueno, aquí en Zaragoza... ¿Se lleva a cabo o ha quedado en el papel? Aquí en Zaragoza hay medios suficientes para que una persona que tenga un desahucio pueda tener facilidad para una vivienda social, ¿no? Lo que pasa es que tiene que acudir al recurso adecuado, que es Zaragoza Vivienda. Hay un servicio de mediación para ese tipo de casos, ¿no? Donde pues hay un protocolo que para la gente que tiene un desahucio y no tiene con qué pagar una vivienda nueva, o una vivienda en el mercado, pues podría acceder a una vivienda pues social por este permiso. O sea que tienes que estar en una lista apuntado, esto para que todos los oyentes que bueno, que tengan esta información, que está muy bien recordarla, ¿no? Sí, sí. Bueno, uno de los requisitos es estar apuntado en la bolsa de vivienda, claro, y eso pues a veces no todo el mundo sabe cómo acceder a esto, ¿no? Pero quizá ahí lo que tú dices sobre los servicios sociales... quizá ahí también ya tenemos un poco de responsabilidad nosotros, pues porque a veces hay gente que si se hubiera actuado antes de tiempo, ¿no?, pues evitarían determinadas situaciones, ¿no? De hecho, pues la estrategia plantea pues una serie de líneas de acción, que luego explicaré también más y podemos hablar un poco sobre ello, sobre cómo se debería abordar esto a nivel de instituciones, tanto públicas como privadas, a la hora de hablar con, a la hora de trabajar con ese colectivo, ¿no? Un problema que hay gordo también aquí en España son pues el tema de la manera de organización territorial que tenemos, que son las comunidades autónomas y los municipios, ¿no? Donde tienen mucha autonomía y a veces es difícil coordinar todo eso, porque cada comunidad autónoma pues tiene su propia idiosincrasia o sus propias sensibilidades, y también a nivel de municipios también, ¿no? Y en este sentido también los municipios más pequeños o los pueblos más pequeños pues tienen desventajas respecto a los municipios más grandes, claro, ¿eh? Entonces en eso pues también se intenta, digamos, atajar un poco esos problemas, intentando coordinar a través de este tipo de mecanismos, pues un poco para que todas las administraciones públicas de todas las comunidades autónomas o municipios pues puedan, digamos, hacer una labor de alguna manera pues más coherente o más efectiva, ¿no? Para atender a este colectivo, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Algo quería aclarar el señor Gonzalo, buenas noches ante todo, ¿no? Quería aclarar acerca de la Bolsa de Vivienda o Zaragoza Vivienda. Ha dado también a muchas personas, pero que también hay personas que no han cumplido, personas de manera personal, no acatan las debidas normas que les pone, y que en la cual se han visto también obligados a dejar las viviendas, personas por muchos motivos, que yo por mi parte he querido ver que debería ser estas personas ser calificadas, ser, si están aptas o responsables para ver una vivienda, un apartamento, por decir. Bueno, en todo caso, Peña, supongo que eso no es lo común, que habrá casos contados, no siempre para todo hay unas reglas del juego, ¿no? Entonces, bueno, sí que si hay un ofrecimiento y una casa, sí que habrá unas reglas del juego, unas normas, lo que dices, pero la gran mayoría, ¿no?, que accede a vivienda social, bueno, pues sí que lo que decimos, ¿no? Sí que habrá personas que a lo mejor no cumplen requisitos, pero bueno, en general no es lo más habitual, ¿no? O sea, las personas están intentando llegar a esto. Mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo, todo, todo, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien. Hay ventas. Buena, me llamo Arturo. Una pregunta. Primero, yo miro la mancanza del governo, perché dobbiamo distinguere i giubilati che ganano 800 euro e pagano 500 euro di Aquiller o Mas, devono vivere, pagare l'acqua, pagare la luce, e non gli danno comita per sovvenzionarli, però alla fine vanno via di casa. I giovani non possono più indipendizzarsi se non vivono dai genitori. Poi ci sono i travaccatori che dormono sì nel coche per non potersi pagare un Aquiller. Allora ci dovrebbe essere una lei statale che vada per tutte le comunità, che dica: non si può subire l'affitto per questo o per quello. Perché poi anche l'abuso è la subizione dell'Aquiller e delle viviende. Grazie. Sí, entendido, Arturo. Sí. Bueno, un poco bueno, sí. Sí, la cuestión, ¿no? De una pensión contributiva, sí. A lo mejor, ¿no? Como con 300, 400 euros, ¿cómo haces frente ¿no? O un jubilado de 800, o bueno, un poco en función de lo, o un joven, ¿no? Cómo accede, ¿no? Esa estrategia nacional que es la que nos comenta hoy nuestro compañero Gonzalo, ¿no? Bueno, sí, en este tema una ley nacional no es posible porque todas las competencias a nivel de vivienda están, digamos, transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, es un poco problemático poder hacer una ley o regular esto a nivel estatal con el modelo de organización territorial que hay en España, ¿no? Entonces eso, pues lo que se puede intentar es hacer a el Estado español, lo que puede intentar es intentar ofrecer o intentar coordinar que todas las comunidades autónomas tengan las mismas políticas para que no haya diferencias entre unas y otras, ¿no? Pero luego ahí está ya cada comunidad autónoma pues pues hace lo que buenamente puede o lo que les interesa pues a cada político, ¿no? Eso ya depende de los políticos, ¿no? Bueno, pero también yo creo que es un arma de doble filo. Está muy bien que los políticos dicen, no, esto es algo por comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual yo ahí me distancio, ¿no? Y es como que la responsabilidad es de las comunidades autónomas. Pero sí que, por ejemplo, en educación también han hecho lo mismo en comunidades autónomas, cuando sí que se tienen que basar en un observatorio, que es, digamos, la última instancia, la cual ellos tienen la responsabilidad de estar por encima y de tener una supervisión de todas las comunidades autónomas. O sea, cuando les interesa sí que son comunidades autónomas y cuando no, tienen una responsabilidad más alta, ¿no? Y más cuando quieren una unidad y cuando quieren, bueno, pues esa unidad se tiene que mostrar en algún hecho, ¿no? Que está muy bien que haya comunidades autónomas, pero tiene que ser siempre algo como un observatorio estatal que pueda controlar este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, a lo que es la limitación del precio de un alquiler, como decía Arturo, o lo que es una limitación en una estrategia nacional de personas sin hogarismo, ¿no? Sin hogar, que es como se ha hecho Finlandia. En Finlandia es el único país que ha acabado con el sin hogarismo. ¿Y ha acabado por qué? Pues porque tiene una estrategia. Aquí vamos parcheando, como en todo, y si parcheamos, ¿qué pasa? Porque no se soluciona nada. Entonces, bueno, aquí en Finlandia, ¿qué ocurre? Pues esto, ¿no? Que hay una estrategia nacional y que hay unas escalas y que las personas no se las deja caer hasta el último escalón. No, que cuando hay unas señales visibles, cuando una persona ya nos viene a un centro de servicios sociales o viene a algún lado ya visible, a esta persona no hay que dejarla caer. Hay que ya poner medios. No vamos a ir ya al rescate de la persona que ya está en el pozo. Bueno, pues que si una persona ya le han desahuciado, vamos allá a mover los mecanismos. Pero es que aquí tenemos señales y miramos hacia otro lado. Entonces, al final ya no tenemos soluciones para nada, porque no hay una estrategia, porque como siempre vamos parcheando. Es una opinión, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que pretende un poco la estrategia esta nacional que se aprobó en 2015, ¿no? Si quieres os explico un poco las cinco líneas de actuación que intentan, digamos, para unificar todas las políticas con este problema que hay, ¿no? Así, la primera línea de actuación es prevenir la aparición del sinhogarismo, que es una base esencial, ¿no? Instaurando medidas para prevenir sobre todo las rupturas familiares, el aislamiento social, garantizando los ingresos mínimos, evitando las pérdidas de una vivienda habitual, y para ello se propone instaurar unos servicios de mediación familiar, protocolos de detección de situaciones de aislamiento social, servicios de asesoramiento y apoyo para evitar la pérdida de vivienda. Esto, pues aquí pues estaría un poco también el tema de las ayudas de urgencia que se pueden utilizar para, digamos, poder gente que no puede aportar pues una hipoteca o un alquiler, pues es una medida para, mientras se va tramitando las ayudas necesarias para poder hacer esto, ¿no? Pues evitar que lleguen al desahucio, ¿no? O también pues el servicio de mediación si realmente pues la situación ya se ve insostenible, ¿no? Pues estaría aquí pues por todo el servicio de mediación para conseguir una vivienda social, ¿no? La segunda línea de actuación sería la de sensibilizar e intervenir sobre la discriminación sobre este colectivo y evitar actitudes de odio hacia este colectivo, la porofobia, el odio al pobre, que ya hablamos en algún otro programa, promoviendo una imagen más respetuosa hacia el colectivo y combatiendo judicialmente la violencia contra este colectivo. Esto sería pues una medida también de tipo judicial, de poder establecer medidas pues un poco como la violencia de género o la violencia contra menores, pues que, pero esto se implican medidas de tipo legislativo que ya tendrían que ser más o menos legisladas a nivel de cada ámbito o territorio, sobre todo en comunidades autónomas o a nivel nacional también, ¿no? La tercera línea de actuación sería garantizar una seguridad de la vida para las personas que viven en esa problemática, posibilitando el acceso a los servicios sanitarios, de vivienda y servicios sociales. En esta línea se sitúan los programas, por ejemplo, de Housing First, que aquí tenemos una persona que se beneficia de este programa, que prioriza el acceso a la vivienda para personas que llevan mucho tiempo viviendo en la calle como forma de integración socialmente en nuestra ciudad y que se instauró aquí en 2017 este programa. O facilitar el tema de los empadronamientos para poder acceder a los servicios de bienestar a los que tienen derecho las personas sin hogar, ¿no? Que es uno de los problemas más gordos que se pueden encontrar las personas que viven en la calle, que pierden el empadronamiento y es un auténtico drama porque eso les quita todos los derechos, ¿no? El derecho no solo al voto, sino a la sanidad, a los servicios sociales, a los recursos de empleo. Entonces, facilitar este tipo de medidas aquí en Zaragoza. Hay un protocolo para poder, digamos, empadronar a una persona que esté sin empadronarse o que no tenga empadronamiento, si le interesa, claro, integrarse en la ciudad, claro. Porque muchas veces el problema es que hay personas sin hogar que tampoco se quieren integrar por el estilo de vida que llevan, porque van los clásicos carrilanos o la gente, los temporeros agrícolas que van de una comunidad autónoma buscándose la vida. Pero bueno, habría que intentar de alguna manera facilitar si es necesaria un empadronamiento o acceder a los servicios sanitarios, o pues que se les facilitara de alguna manera, ¿no? La cuarta línea de actuación sería restaurar los proyectos de vida. No, la tercera línea sería, sí. La cuarta línea sería restaurar los proyectos de vida de las personas que viven en la situación del sinhogarismo. Hay que darse cuenta que vivir esa situación desanima a cualquiera y produce actitudes muy pesimistas y negativas que dificultan mucho la salida de esta situación. Y por eso es tan importante insistir en el sentido de hacer recuperar la esperanza a las personas que han caído en esta situación, ¿no? El acompañamiento personal, la estrategia en escalera, que consiste en ayudar a conseguir pequeñas metas que vayan en la dirección correcta, son fundamentales para planificar cualquier estrategia de intervención con este colectivo, ¿no? Para ello hay que dotar de recursos y personal preparado para poder hacer estos acompañamientos para integrar paulatinamente a las personas concretas y dar salidas laborales dignas y adaptadas a las situaciones de empleabilidad que puedan conseguirse para que se integren socialmente, ¿no? A mí me ocurre, esto yo creo que es una cosa que aquí en Zaragoza se trabaja mucho, pues a nivel de fundaciones privadas o fundaciones sociales, como por ejemplo el Coma de la Caridad o el Centro Social de San Antonio, que me parece que en este sentido tienen proyectos muy interesantes aquí en la ciudad, ¿no? Y luego la quinta línea de actuación es reforzar el sistema público de recursos para este colectivo y mejorar los sistemas de formación y comunicación del personal encargado de actuar con este colectivo. A tal fin se propone cofinanciar con las comunidades autónomas y las administraciones locales la instalación de una red de servicios para atender a este colectivo, ¿no? Entonces, pues estas son las medidas que intenta, digamos, promocionar a nivel de administraciones la estrategia nacional, y para eso pues se dota de medios económicos para, por ejemplo, ayudar a financiar pues red de albergues o recursos específicos a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Me parece muy bien todo lo que nos ha explicado, que sobre el papel están muy bien expuestas todas las ideas, que como comentamos muchas veces con nuestro amigo Chema, que viene con APE en España, pues están muy bien, son pues muy bien explicadas y sobre papel, pero es papel y papel al final. Entonces, como dice Chema, ¿no? Planificamos la esperanza y la gente sigue, y estamos con una estrategia que tenía una amplitud de 4 años y 4 o 5 años, estamos viendo que hay cosas que no funcionan. Y estamos viendo que esto está muy bien, pero para esto hace falta recursos económicos. Y si tenemos que no tenemos ni un gobierno con el cual luego no hay unos presupuestos generales para dedicar millones de euros a todas nuestras planificaciones, entonces nada se mueve, todo sigue igual y seguimos entreteniendo a la gente. Y seguimos entreteniendo y no damos soluciones de verdad. O sea, vamos parcheando, es mi opinión. Pero realmente queda muy bien expuesto. Hay muchísimas mesas de trabajo desde la Unión Europea, damos de comer a mucha gente, muchos trabajan y otros trabajan menos porque ya trabajan por ellos, pero al final seguimos entreteniendo y la vida pasa. Y el que tiene hambre sigue teniendo, el que no tiene casa sigue sin tener, porque a lo que llegan, pactamos, no pactamos, que llegan los recursos, no, es que al final no llega. Y lo dedicamos y priorizamos otros aspectos, al final todas las buenas esperanzas del sinhogarismo y de otras cosas más de servicios sociales, al final, pues bueno, pues vemos los titulares que vemos, que todo se recorta, especialmente en esta comunidad. Bueno. Todo, todo, todo, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo, todo, todo, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, de algún modo sé que todo, todo va a ir bien. Hola, buenas tardes. Hola amigos de la 101.8, aquí con la casa en la mochila. La verdad que me ha gustado mucho lo que ha estado hablando Gonzalo, me he quedado con ganas de decirle algunas cosillas, pero bueno, otro día hacemos otro debate, ¿vale? Hoy he escrito un cuento para vosotros, espero que os guste. Es un poco triste, pero nadie dijo que los cuentos tenían que ser siempre princesas, hadas, brujas o ninfas. Así que empiezo. Érase una vez una noche de Nochebuena. Un año más terminando, un año impar. Nunca me gustaron los números impares. Estaba cercana la hora de la cena, pero poco importaba. Hacía muchos años que igual era, por eso no tenía que pensar ni en cenas ni en exclusividades. Me dispuse a salir, mientras la gente se recogía. Yo salía. Había estado en varias comunidades viviendo, pero esta noche paseaba por mi ciudad. Siempre volvía a ella. A pesar de tantos viajes, las calles, la gente me hacían volver a mis orígenes. Salí. Pensé que si no lo hacía, aquellos fantasmas de la novela de Dickens se iban a presentar con otros nombres. Nombres de recuerdos, tristeza, melancolía. Bajaba por el paseo principal. Decidí sentarme. En las noticias habían hablado de que en las próximas horas se pondría a nevar. El cielo estaba oscuro, muy negro. Hasta la luna estaría celebrando la noche. Hacía frío, así que me enrollé en mi vieja bufanda y me subí mi gorrito de lana. Parecía una niña, pero ya no lo era. Hacía muchos años que no celebraba la Navidad con mi familia. No sé en qué punto me quedé sola. Navidad era antes, cuando a las 7 de la tarde todos queríamos ducharnos y con alguna cosilla de última moda nos sentábamos a la mesa a conversar y nos abrazábamos y nos dábamos un beso o nos disfrazábamos de payasos para hacer reír a los más pequeños, deseándonos eso. Las personas de mi vida ya no estaban. Ningún año sería como antes. Iba llegando la hora de la cena. Los comercios se afanaban en cerrar con los últimos clientes de las compras navideñas. Más tarde llegaría Papá Noel. Últimamente creo que tenía más tirón que los reyes. Sonreí recordando a mis hermanos y a mí, levantándonos unas 20 veces para verlos, o mi pijama que año tras año traía el bueno de Santa. Hice mi cara hacia el cielo. Aquellas lucecitas que el ayuntamiento había puesto para iluminar las calles parecían guiñarme con sus colores los ojillos, o no sé, alguna lágrima corría ya por mi cara. Ya el hombre sin cabeza no estaba, ni el castañero tampoco, en su pequeño asador, calentándose las manos, ni las colas en las administraciones de lotería. había sido el sorteo un día antes. Habría quien estaría celebrando y otros volverían a pensar en sus sueños un año más. Ya casi estaba sola. Los últimos bares cerraban y sacaban a sus clientes. Alguno de ellos llegaría a su casa y con varias copitas de más se enzarzaría con algún familiar por alguna rencilla. Pero nada, todo sin importancia. Esa Navidad y desde donde se ve, era Navidad, y desde donde se veían los adornos, belenes y árboles, qué bonito me parecía todo y a la vez tan triste. Seguramente había muchas personas en la misma situación que yo. Sí, los invisibles, los sin techo, ancianos, enfermos en los hospitales. Qué bonita noche, sí. Paz, amor. No pensé en regresar a casa. Al menos, no, pensé en regresar a casa. Al menos me esperaba mi perrita, que con sus caricias me hacía pensar que la tenía a ella. En estos momentos pocas cosas me hacían sonreír o estar bien. Empecé a caminar. El frío me había paralizado las piernas. Lo mejor sería volver a casa y tomar un vaso de leche caliente mientras veía la televisión, aquellos programas que año tras año, con diferentes historias, volvían a repetir. La calle estaba ya desierta. El gentío que días antes recorría las aceras había desaparecido. Ni buses, ni taxis. Tendría que pasear mientras mi cabeza nadaba en recuerdos. Me crucé entonces con unas personas que no conocía. Seguro estaban en una situación similar o parecida a la mía. Y por mi mejilla seguían cayendo las lágrimas. ¿Estás bien?, me preguntaron. Sí, mentí. No los conocía de nada. ¿A quién le importaba lo que a mí me pasaba, lo que yo sentía? Vamos al refugio. Nosotros también estamos solos. Cenaremos y luego cada uno pensará en sus cosas, en sus seres queridos. Vente, me pareció un buen plan. Una rica cena, compuesta por sopa y pescado al horno, me calentó el estómago. Allí todo eran risas y villancicos. No pasé la noche sola. A veces hay que creer en los milagros. Una sonrisa apareció en mis labios. Era Navidad. Me fui a casa, al calor del calefactor, a soñar, tal vez con otras Navidades, con otros amigos, con otros familiares, tal vez, solo tal vez. Feliz Navidad para todos y muchas gracias. Seguimos con un trocito más de nuestra palabra, de nuestro compañero Arturo Capadonia. La palabra. Un cambio de generación, expresión fotográfica, emociones. Todo tiene inicio y fin. Nadie se ama o se odia al mismo tiempo. Un viaje en el oscuro campo del olvido, encontrando viejos fantasmas que oprimen la existencia y libertad, empujándote en un oscuro laberinto, sin salida ni esperanza, olvidándote de andar adelante y convivir. Una inteligencia que esconde tu alma en un juego de luz y sombra, el vestuario de tu fabricación, esculpida del viento, el diamante que puede llevarte al cielo. Una pena, una enfermedad, con quien no sabe convivir. El pensamiento puede transformar tu intelecto, que no sea monótono, reflexionando el cosmos temporal como el terrenal. Buonanotte amore, ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana. La palabra, un diamante que refleja tu ser, renovándote en un beso, una melodía, un boca a boca que te hace prisionero, un orador sobre su inmortalidad. No le gusta hablar de su muerte y saborear lo amargo en la boca. La palabra, tal vez sin valor ni sentido, más acusa y condena, piensa un intrigado engaño. Sabe limpiar, adornar, no reconoce el tiempo. Más le encanta el canto del pájaro, en perenne lucha de vida y muerte. Maestra en pregunta y respuesta. Cambia sentido en valores, de boca en boca. ¿Alguien se aprovecha? Sin responsabilidad, para comentar el vacío de nada. Están escuchando, por ahí está la voz de esta época, de Santa. Nos preocupa siempre tener a personajes que tengan que ver con la temporada que estemos hablando. Y ya tendremos una charla más extensa con él. Nos sorprendió que Santa se ría porque dice que los sin techo piden una casa. Pero dejemos eso por la paz cuando tengamos mayor tiempo. Vamos a recordar a una gente que por estas fechas falleció, una gente muy convencida de lo que hacía, Rafa Trives. Este compañero fue el último encargado y el que inició lo que es Casa Abierta. Vamos a leer un poquito de cómo lo presentan en un libro que se titula, en recuerdo de él, Mil y una historias de la calle y de Casa Abierta. Rafa fue un trabajador y voluntario de la obra social del Carmen. En torno al año 2000 estuvo trabajando en la empresa de inserción laboral Aibica, empresa que surgió desde unos talleres ocupacionales que hubo en esa obra social. En el año 2002 comenzó como voluntario a colaborar en algunos de los proyectos de la obra social. Desde un primer momento mostró gran preocupación e interés por las personas sin hogar, en especial por aquellos que vivían en la calle. Esta inquietud suya llevó a los responsables de la obra social a contratarle en febrero del 2008 durante un año como trabajador para coordinar el proyecto de Casa Abierta. Finalizando el año de contrato, posteriormente en septiembre de 2009 y a raíz de una subvención del ayuntamiento, se volvió a contratar como trabajador permaneciendo en esta situación hasta su fallecimiento el 31 de diciembre de 2016. El proyecto de Casa Abierta fue para él su vida. Este proyecto nace en el año 1999 de una idea de la Coordinadora de Servicios para Personas sin Hogar de nuestra ciudad. Dos entidades se hicieron cargo de hacer realidad esta iniciativa: el Albergue Municipal de Transeúntes de Zaragoza, aportando las instalaciones, logística, intervención técnica, y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ofreciendo su voluntariado como motor inicial en esta propuesta pionera. Son más de 18 años que lleva funcionando, por no decir 20, Casa Abierta. Durante este tiempo ha accedido a este servicio individuos cuya trayectoria vital ha sido especialmente difícil y azarosa. Perfiles de personas sin hogar especialmente deterioradas, con largos periodos de tiempo vividos en la calle, generalmente aislados y con un rechazo sistemático a utilizar cualquier recurso específico para este colectivo. Ese es el núcleo duro de los que duermen en el raso, en una parte del albergue municipal. Casa Abierta tiene un planteamiento sencillo que se incorpora innovación a apertura, conjugando la labor del voluntariado con un espacio residencial para personas sin hogar crónicas. La idea principal es reducir las exigencias al máximo para poder paliar de la manera más adecuada las carencias de estas personas. Como primero oferta, se les plantea disponer de cama, desayuno, comida y cena en un espacio del albergue especialmente habilitado, un lugar que se le permita entrar y salir con total libertad, que puedan considerar su casa. Y realmente, como ustedes ven, y desde este programa Con la Casa en la Mochila, hecho por personas sin hogar, con techo precario, voluntarios, psicólogos, voluntarios y trabajadores sociales, y gente que se incorpora, mandamos un feliz saludo a las personas que están en Casa Abierta. Y sobre todo también aquellos que les ayudan, a técnicos, empleados, voluntarios, deseándolo siempre lo mejor, que la sociedad siempre está dispuesta a ayudar. Muchas gracias. Carnavalito, una canción icónica andina. El día de hoy te vamos a entrevistar a un compañero nuestro, uno de los fundadores de este programa, una figura icónica de la calle Alfonso. ¿Quién no ha visto en esa calle a ese personaje, el sin cabeza, el hombre invisible? El día de hoy vamos a entrevistarlo porque lo mandamos en viaje especial a Sudamérica, ya que como ustedes saben, Sudamérica está pasando por momentos difíciles, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, y lo mandamos aprovechando que tenía que hacer cosas familiares para que se adentrara en el tema. Esto nos va a provocar una serie de pláticas que vamos a tener. Tenemos con nosotros al hombre sin cabeza. Diga su nombre, caballero, que ya todos sabemos, pero qué bonito que lo diga usted en ese acento peruano sudamericano que usted tiene. Muchas gracias. He tenido la oportunidad y agradecerles a todos que después de 20 años fui a dar una visita inesperada para allá a Sudamérica, que es Perú, Lima, puesto que mis hermanos me alentaron, me convencieron que no pensaba dar ese viaje, ¿no? Improvisto, entonces me dijo, vamos a dar una pequeña visita. Y un abrir y cerrar de ojos para mí. Bueno, según las organizaciones internacionales gastronómicas, Perú tiene la mejor cocina de Sudamérica. ¿Cómo sentiste tu país? Pues tenías algunos años que no iba, ¿lo viste mejor, lo viste igual? ¿Cómo está? ¿Cómo palpaste a tu país? No, se ha visto cambios. Se ha visto cambios, la gente se ve que tiene un poquito su nivel de ingreso, ha aumentado. He visto movimientos, más que todo movimientos comerciales. He visto también en el aspecto laboral constantemente la higiene, la limpieza por muchos trabajadores manuales, en diferentes índoles. Pero la competencia comercial es lo que más me llamó la atención. Y sobre todo el tren, ese tren que iba por medio de la ciudad, el tranvía o el tren rápido, que no me imaginaba, ya es una realidad, puesto que no he subido en él. Pero es una desde Vía El Salvador hasta pasando por decir el Cerro San Cristóbal. Bueno, tú eres titulado en Geografía e Historia. Me imagino que entre otras cosas fuiste a documentarte más de la batalla de Ayacucho. Pero con esa experiencia que tú tienes de calle, con esa experiencia que tienes, la gente con la que charlaste, ¿los viste con ánimo? ¿Los viste echados para adelante? Sí, sí, sí, con muy buenos ánimos. Incluso para poder acoger, como dice en el país, a más de 1 millón de venezolanos también. Muy trabajadores, ¿ah? Muy empeñosos, y sobre todo en el comercio y en la cuestión, en la programación artística. Sabes que tengo mis hermanos que son mariachi, el Charro Mar, el Charro Amador, también integraron también venezolanos, ¿no? Con alma llanera, sobre todo. Bueno, Peña, a ver, ¿cuántos días has estado? ¿Cuántos días has estado en este viaje? Muy poco, 13 días duré, más que toda la cuestión familiar. Tuve la oportunidad después también de ver a mi hija, pasar un momento. Y a propósito, ha prometido que en abril estará ahí, y espero que también le hagan una entrevista. Por supuesto, ¿no? Entonces era un poco por eso, ¿no? Que un poco como resumen, ¿no? ¿Con qué ilusiones te has vuelto? ¿En qué has notado esas mejorías? Fue improvisto. Bueno, pero a veces y las cosas más salen que todo, mejor. Más que todo familiar, a ver a mis padres, a mi hija, 20 uh-huh. años que no los veía, y muy cambiado el mercado minorista sobre todo. Quiero mandar un saludo cordial a todos los trabajadores y sobre todo al ayuntamiento, ¿no? Muy ordenado, muy pintado, con mucho control sobre todo. Y ahora determinada, de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. ¿No? O sea que un poco la ilusión y el compromiso es que tu hija va a venir aquí, ¿no? Con sí, nosotros. De visita. De visita, y entonces se llama tu hija Lisa, ¿no? Dices sí, sí. Bueno, pues vendrá aquí, la conoceremos, ¿no? De tanto que nos por has hablado supuesto, de ella. Por supuesto, mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, mire, le decimos, estimado auditorio Radio Topo, que hay varias propuestas de varias organizaciones para que el Sin Cabeza forme parte de ese grupo, de ese colectivo que son los Gigantes y Cabezudos. Ojalá lleguemos y tengamos a ese personaje porque es una referencia. 101.8 del FM Radio Topo con la casa en la mochila. El cacharango y bombo carnavalito para bailar. Qué fraternión, un mahuaquenito. Qué fraternión, un mahuaquenito. Y esta